El acto por el 60º aniversario de fundación del periódico Pyongyang Sinmun se efectuó el 31 de mayo bajo la presidencia de Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del partido. En la ocasión se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea dirigido al personal de la editora. El documento evaluó en alto a esta por haberse fortalecido y desarrollado como prestigioso órgano informativo gracias a la sabia dirección y la cordial atención de los grandes líderes durante los 60 años pasados, y cumplido con responsabilidad su honroso deber de armar con firmeza a los capitalinos con la idea revolucionaria del partido y movilizarlos con energía a la materialización de la política partidista. En el acto hubo informe e intervenciones.